Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas para la audiencia. Hoy estamos un poco más exigentes aquí en Parió la Abuela, muchachos. ¿Cómo le va? Estoy aquí con Emiliano. No me gusta la exigencia. ¿Cómo que no? No me gusta la exigencia. Bueno, ¿qué nos va a venir a exigir? No, hoy tenemos una obra para el deleite. Lo mismo con vos, loco. Tenés cansado, loco. Pero pará, loco. Ya venía a exigir, ¿hacerte el qué? No, la exigencia con el material. A exigir el contenido. Al producto final. Pero no quiero. No sé si me explico. ¿No podemos hacerlo más light? Ahora que se viene el verano. Bueno, lo hacemos más light. Basta, ahora me gusta más. Lo hacemos. Hoy tenemos una improvisación para el deleite. Vamos a duplicar las historias. Vamos a hacer cuatro historias para comenzar. Y luego vamos a hacer cuatro canciones. ¿Qué vamos suspenso, a hacer, ¿no? Te digo, estoy anonadado, ¿no? Y vamos a incorporar un teclado. Contraté a Facundo para el teclado. Ah, Facundo. Facundo Mozart. Hijo del viejo Mozart. Sí. Aquel que le gustaba tocar. Sí. El órgano. Nacido en Paysandú. Sí. Le gustaba tocar el órgano al viejo Mozart. Sí. Sí, no caigamos. No. No empiece con la falta de respeto. No, no, supuesto que no. Con el que puede supuesto llegar a ser. Por supuesto que no. Ahí cambian la página, ¿verdad? Entró Eder. ¿Qué? Entró Eder con campanita. Está. Seguimos con Eder en la guitarra y Juan que va viene a incorporar nuevos personajes. Nuevos personajes. Estoy bien. ¿Qué? Juan ahí, tranquilo. Arrancamos con la asociación de palabras. Asociación. ¿Cómo te ponemos con esa palabra? Asociación. Asociación. Asociación de palabras. Canguro. Porta. Puerta. Cerrada. Manija. Manijero. Alcahuete. Bobo. Amigo. ¿Cómo fue? Ombligo. Mundo. Cambio de tiempo. Reloj. Citizen. Manija. Repitió. Loro. Jiménez. Susana. Primo. Familia. Padre. Nacional. Perro. Gata. Tu novia. No, esas fueron son dos palabras. Perdió vos. Era una falta de respeto. Ya me está, se fue el carajo. No, se saca. Se fue el carajo. Primer regla, todo respeto. No grité. Primer regla. No salirse del juego. No salirse de los personajes. Pero vos te saliste de la ética, hermano. No, no, por favor. ¿Cómo le vas a decir eso? Vamos a editar, vamos a cortar esa parte que se fue. Para que voy al baño. No, esto es sin edición, porque al final usted... Tiene razón, tiene razón. Claro, pasás editando todos los momentos. La gente precisa saber la realidad de lo que pasa acá. Está bien. Pero no, por favor, muchachos, la improvisación no podemos salirnos. Concentrado cuando empecemos la historia. Concentrado. Ahí vienen por Eder. Los 90 minutos. Hacemos una vueltita más de asociación y arrancamos con la historia. La historia es historia A, historia B, canción, historia C, historia D, canción. A se cruza con C. Todas las divisionales. B se cruza con D, canción... A, C, B y D se cruzan con todo y canción final. Es como la como la Copa del Rey. Algo así. Es como la gran orgía. De hacemos que... una vueltita más y arrancamos. Yo nunca participé en nada tan complicado. Sí. Ahora, ¿por qué no? Estuve en Facultad de Ingeniería, sí. Pero no, ni se acercaba a esto. Vamos a probar. Es más fácil bajar por Ruffini las historias que hacer eso que usted está haciendo. Matemática. Esperá. Quiero abrir un paréntesis. ¡Manzana! Quiero abrir un paréntesis. Punto y coma. Vamos a organizarlo, ¿no? Vamos, sí. Arrancá vos y hacia la derecha, hacia la izquierda. No puede ser que estemos escupiendo palabras arriba del micrófono. Lo estamos pisando todo el tiempo. Bueno. Así yo no puedo seguir, loco. Bueno, dale. Que dale, me vaya está bien.